No es cuento, es periodismo. ¿Por qué te vas? Dos horas con Fabián Amaya. ¿Por qué te vas? A atravesar casi toda, más de 50 kilómetros de ríos, montañas. Bueno, vamos a ver si podemos salir. ¿Te gusta la musiquita? Buenos días, Rubén Suró, ¿cómo estás? Bueno, estamos en vivo hablando con Rubén Suró, bueno, integrante de la agrupación docente H y Tiza, uno de los que tuvo la suerte y el coraje, digo, de llegarse hasta Río Negro y alcanzar las costas del lago Escondido. ¿Qué significa? Y contanos un poco, bueno, de esto que estamos hablando, de esta travesía que hoy casualmente se va a tratar un proyecto en el Consejo Deliberante, ¿no? Sí, sí. Ahora a las 13 horas aprovecho para invitar a los vecinos lomenses que quieran acercarse en el Consejo Deliberante de Lomas, presentado por la concejala Daniela Vilag, el bloque de Unidad Ciudadana. Se va a tratar un proyecto de comunicación y pedido de informes al gobernador Beretilek y al jefe de policía de Río Negro por los sucesos de violencia estatal y paraestatal que tuvimos que padecer en la cuarta marcha. Claro. Se desarrolló del 6 de febrero al 12 de febrero, que entró por dos caminos, por el Tacuifí, que es el camino corto, que le cerraron las tranqueras a pesar de que fallos judiciales podían abrirla, que la patota de Lewis, cuando llegó el fallo de el juez, después de 4 horas dijo, perdimos la llave. Así todo, un grupo de compañeros hasta las 11 de la noche siguió marchando hacia la cabecera este, donde está la casa de Lewis, sí, que la construyó en medio del camino público, y finalmente no pudieron llegar porque hubo una orden de evacuación del juez por seguridad. Claro. Y te digo que la seguridad no era una cuestión de la naturaleza, tenía que ver con la violencia de la patota de Joel Lewis. Claro, a ver, contémoslo a la gente. ¿Qué es esta travesía? ¿Quién la organiza? ¿Cómo se llega? Porque vos hablabas de un camino supuestamente liberado, libre para llegar al lago Escondido, ¿no? De unos 50 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros era? Atravesando río, montaña, subida, bajada, bosque. ¿Cómo es la historia? Y lo que mencionaba recién es el camino corto, ¿no? Sí. De paso aprovecho de decirlo, el candidato a gobernador del Frente para la Victoria, Martín Soria, y la senadora Odarda, sí, se han comprometido públicamente a reabrir. Mira, nosotros fuimos por el camino de montaña, que es el sendero público, entre comillas, el sendero que el presidente Macri dijo en una filmación que circula. Ahí tienen el sendero público, úsenlo, son 3 días de caminata por precipicio, vadeando ríos, y además de estos 3 días de ida, que bueno, se sumaron 3 días de vuelta, padecimos la violencia de la patota de Joel Lewis. Claro. ¿En distintos marchas, tramos de la marcha estaban o los esperaban? No, estaban en la llegada. Ah. Ellos eran la línea de choque. Claro. Y el refuerzo que tenían era la policía rionegrina. Sí, que sí. ¿Qué era? Me interesa, porque ¿cómo es la patota, la fuerza de choque de Lewis? ¿Qué es? ¿Fuerza de la policía de Río Negro? ¿Quién más? ¿Privados? Sí, déjame, porque me habías preguntado antes y no quiero dejar de decirlo. Dale. Los que organizan estas marchas por la soberanía, esta fue la cuarta y ya se está preparando la quinta, es la Fundación FIPCA. El presidente Julio César Urien, que es un bronce de la patria, de la militancia, porque es el guardia marina que el 17 de noviembre de 1972 sublevó la ESMA con otros militares marinos patriotas y puso las armas al servicio del pueblo, porque volvía el general Perón al servicio de la democracia. Ajá. Los jefes, porque así fueron en el sentido democrático, compañeros de la columna de montaña, fueron el vikingo y Javier Urien. El vikingo es Alejandro Meyer. Bueno, ellos organizaron, fuimos 20 argentinos que no nos conocíamos previamente. De Loma fuimos por el camino de montaña Ailín, Emilio, Marisú, que es una compañera de H&T y Tiza que integra el Consejo Ejecutivo Seccional de Suteba, y fui yo. Y bueno, cuando llegamos estaba la patota que nos encaró. Nosotros entramos cantando el himno a las 0:30 del 9 de febrero y estaba la policía de segunda línea viendo qué es lo que pasaba. Mira. Nosotros habíamos acordado que no íbamos a entrar en ninguna provocación, sí, que sabíamos que la iba a haber y que iba a haber montaje periodístico. Y resultó ser que nos mandaron a una cabecera, a la cabecera oeste del lago, cerca del Quincho, donde Lewis, para nada bueno para la humanidad, por ejemplo, se ha reunido con Obama, y nos mandaron una cabecera de lago llena de juncos, con un terreno en declive, que estaba lleno de basura. Esto no lo quiero dejar de decir porque el argumento de Lewis y de su patota, nosotros cuidamos esto para todos los argentinos. Claro. Por un lado no lo cuidan porque estaba lleno de basura, la fotografiamos, hicimos un acta con los guardafaunas que fueron, porque hay una parte que es área protegida, y por otro lado no es para todos los argentinos, no es para ningún argentino. De hecho, cruzamos en el camino, que iban más aquí que nosotros, algunos jóvenes que iban más descargados. Ellos llegaron cuando nosotros ya nos estábamos volviendo, los volvimos a cruzar en Wharton, que es la entrada del camino donde te registras. Sí, en el bolsón, ¿no? ¿Eh? En el bolsón, ¿es eso? Sí, sí. Y resultó ser que cuando llegaron, eran tres, dos chicas y un muchacho, le dijeron, ¿qué hacen acá? Venimos a tomar mate. No se puede. Vuélvanse al lago soberano. Mirá. Y además esto, por ejemplo, de registrarse, el Estado provincial te hace registrarse, está muy bien para los senderos de montaña, en Wharton, en sí, la entrada en el bolsón. Sí. Resultó que cuando llegamos a la cabecera de playa, que se describía cómo estaba, la policía nos volvió a pedir los datos a todos. Mirá. En una clara operación de amedrentamiento, y además nos fotografiaban. Más vale. Bueno, resultó ser que cuando encaramos por el camino público, que ya habían hecho algunos compañeros que habían ido en marchas anteriores, nos dicen, no, por ahí no es. ¿Cómo no es por acá? Sí, por acá estuvimos. No, sí, pero ahora no es por acá. Y nos amenazan, nos dicen, esta vez va a ser muy distinto. Esta vez va a ser muy duro. Esto no es un detalle, porque resultó ser que nos decían de la estaca que marcaba el camino, que la habían puesto donde ellos querían, tienen 6 metros, y si sacabas medio pie afuera, tenías a 5 o 6 mulos de Lewis, que tenemos fotografiados, diciéndote, señor, salga del terreno privado. Y digo, no es menor la amenaza, porque al otro día la completaron. Nosotros hicimos la proeza épica, el conjunto de los 20 compañeros que fuimos, de llevar un kayak, un bote por la montaña, subiendo pendientes de 85 grados, de una altura de 2 pisos, con senderos que a veces no tenían 1 metro de ancho. Hicimos lo que había que hacer, lo que tantos argentinos han hecho durante tantas veces en la historia de este país, ¿no? Sí. Entonces, llegamos allá, lo inflamos, empezamos a navegar. Hoy justo posteé en mi Facebook una foto de la playa donde fueron 2 compañeros, cantaron ahí con cine. Estábamos contentos a pesar de las provocaciones, porque estábamos ahí en nuestro lago escondido, 20 argentinos acampando con las carpas en pendiente, nada, pero estábamos. Y resultó ser que la patota de Lewis, el yerno de Bin Mar, que era el jefe de la patota, y otros más que estaban ahí, que tenemos fotografiados, cuando sale una caja con Andrea y David, el Mursi, que iban a la isla donde entendíamos que se iban a encontrar con el otro kayak que iba por la cabecera este, que no pudo llegar con la patota, sí, los rodearon en el lago, los embistieron, los tiraron al agua, los torturaron, porque les decía, mientras que tenían vueltas con el bote, ustedes saben lo que es morir por hipotermia. Las cosas, un dron, carpa, elementos personales que tenían los compañeros, que cayeron al agua, porque ellos fueron y le dieron literalmente, qué bárbaro, le dieron vuelta al bote. Vino otra lancha, la sube, y el jefe de la patota ordena, no, tírenla de orilla. Los compañeros lo sacan finalmente la patota, y le dicen, bueno, ahora lo llevamos a la casa de Lewis, ahí les damos ropa caliente, comida, porque estaban montando un que eran buenos, sí. Los compañeros dijeron, no, llévenos, ¿dónde están nuestros compañeros? Volvieron tipo 5 de la tarde, muertos de frío, bueno, los secamos, etcétera, y empezamos a presionar a la policía para que impusiera un protocolo de rescate. Claro. La policía lo aceptaba, nosotros no sabíamos, pero ellos sí ya sabían que del otro lado de la cabecera este ya había un juez que había dispuesto a liberar el camino, y a nosotros no teníamos, además, nuestro camino es público. Claro. La patota, ¿no? Bueno, resultó ser que solamente pudieron ser evacuados a la 1 de la mañana, porque, fíjate vos, el Estado Provincial, que estaba personificado en la policía, ponía el protocolo de rescate, digamos, lo desarrollaba, pero sus medios radiofónicos de comunicación, los medios lacustre y los medios terrestres eran todos de Lewis. Y hasta que la patota de Lewis nos dijo, ¿pueden? Andrea y David no pudieron salir, y cuando salieron fueron al Bolsón y inmediatamente radicaron la denuncia, ¿no? Claro. ¿Quién es Lewis? ¿Quién es Lewis, Uro? Mira, gracias por preguntarlo. Joel Lewis es también uno de los que nosotros, sin que sea de las caras más conocidas, cuestionamos desde otras organizaciones populares, porque Joel Lewis es la séptima fortuna de Inglaterra, lo que nos da muchísima bronca porque un inglés sea propietario de tierras de frontera, además de extranjerización y es privatización, pero uno inmediatamente piensa en Malvinas, en Dardo Cabo con el operativo Cóndor en el 66, sí. Los soldados muertos en Malvinas, pero además quiero decir que Joel Lewis es accionista propietario del grupo Pampa Energía, uh-huh. Que cuando vas al cine te hacen unas proyecciones lindísimas con la bandera argentina, sí. No tiene nada, y a través del grupo Pampa Energía controla la distribuidora Edenor, Transener, es propietario de centrales térmicas como Genelva y Loma de la Lata. O sea que Joel Lewis forma parte del conglomerado de corporaciones patronales y ricachones que llevan los recursos naturales nuestros en el sur, en energía, en agua o en el litio, en los salares del norte, ¿no? Uh-huh. Por esto nosotros decimos desde HITISA, desde la agrupación Gaucho Rivero, desde la FETIA en la que estoy, desde SUTEBA donde está Marisú, que la pelea es por la soberanía de modo integral, alimentaria, energética, y lo del lago escondido es un emergente muy simbólico, pero es la punta del iceberg, ¿no? Claro. Entonces, estamos ya fogoneando la quinta marcha, va a haber muchos más lomenses, así que gracias por tomar el tema, Fabián, porque ya cantidad de compañeros se han conectado. Sí. Y vamos a ir al lago escondido y a cada lugar del país las veces que haga falta, porque además entendemos que es una forma de estar construyendo un programa popular para el próximo gobierno, uh-huh. Que entendemos que no va a ser de Macri y que no solo por una cuestión de género, entendemos que va a ser una presidenta, que tome esto y que desde lo nacional haya una política que permita correr a Monsanto, permita correr a las corporaciones que se están llevando el litio, permita expropiar sin indemnización a Lewis y hacer una colonia de vacaciones tipo Río Tercero o Chapadmalal. Alguna vez cantamos qué lindo que va a ser el hospital de niños en el Sheraton Hotel. Bueno, nos parece que por ahí hay que ir, Fabián. La verdad, Rubén, felicitaciones a vos, a todo el equipo. No es fácil la travesía que hicieron, más para aquellos que no están acostumbrados a hacer trekking por esos lugares, desde Wharton, en el Bolsón. Es muy hostil el lugar, aunque es hermoso, encontrás. Yo creo que lo que nos quedó de hablar es las maravillas que tiene nuestra Argentina y nuestro sur, los ríos, las vistas, los paisajes son indescriptibles. Si no vas por esos caminos de montaña, no lo sabes, ¿no? No, Fabián, y no te voy a decir que dábamos lástima, pero fue durísimo. Yo te digo porque hice el camino de montaña hasta el Cajón del Azul desde Wharton ahí, y sé lo difícil que es. no fui más a los refugios, pero claro, hasta donde llegaron ustedes es inmenso el recorrido. Bueno, permíteme que te diga que nosotros éramos la Armada Brancaleón, porque lo que había era voluntad política y firmeza ideológica, pero claro, nuestras mochilas eran prestadas, las bolsas de dormir no eran las adecuadas, el físico no aguanta, con los talones en llaga. Y sin embargo, esta anécdota la cuenta el vikingo, que era el jefe de la columna de montaña, ¿no? Nosotros hacíamos guardias porque la verdad es que la patota todo el tiempo estaba encima. Mirá vos. Y esa noche los liberamos a los compañeros porque estaban muy cargados, Javier, de tareas, de cosas, Javier el vikingo, y ellos escucharon desde la carpa que la noche que nos volvimos, salvamos las carpas a las 6, 7 de la mañana, lloviznaba. Y ellos cuentan, nosotros de la carpa escuchábamos cómo se reían, cómo se empezó a cantar el himno. Bueno, ese era el ánimo, ¿no? Qué lindo. Y mira, otra cosa que quiero decir es que hubo un compañero tuyo, periodista, Reinaldo Rodríguez, que cubrió la marcha, sí, por dos lados, y tal es el nivel de violencia y de impunidad que tiene Joe Lewis con un Estado dentro del Estado, con este gobernador Berentilek, que es absolutamente servil de Lewis y los ricachones como lo es Macri, que Reinaldo Rodríguez tiene una radio allá, Radio Alas, es el director. Ellos cubrieron ahora, como cubrieron en su momento, la pelea que se ganó para que Lewis no construyera un aeropuerto en este lugar, lo tuvo que construir en otro lado. Sí. Y a Reinaldo Rodríguez le quemaron tres veces la radio. Tres veces. Qué bueno. Y el compañero, sin embargo, cubrió la cuarta marcha. Sí. Así que nos da orgullo Reinaldo, nos da orgullo Fabián, que estés cubriéndolo. Y Fabián, empezá a entrenar porque la próxima la cubrís in situ, ¿eh? Bueno, ojalá, si tengo la suerte de hacerlo, si me da el lomo, ya tengo varias de esos trekking en lugares complicados, pero me gustaría también hablar con el colega de allá de Radio Ala. Ya conocemos la historia, cómo le han quemado la radio. También en toda la zona esa de trekking del Bolsón, siempre suceden estas cosas. Ya conocíamos la historia, pero me gustaría hablar con el compañero en algún momento, el colega, si me haces el contacto. Sí, y bueno, sí. Hoy se trata en el Consejo Deliberante, ahora en momentos va a empezar la sesión y van a tratar este tema, ¿no? ¿Cuál es cuál es el objetivo, ¿no?, de esto? El objetivo es que desde el Poder Legislativo local se define apoyar esta causa, respaldar a los lomenses que fuimos y apoyar la causa para que Lago Escondido termine como un lugar a que todos los argentinos podamos acceder, y por otro lado, no se repitan estos hechos de violencia estatal y paraestatal. Bien. Que son gravísimos. Lo que pasa es que con este gobierno, no sé, pasa lo de San Telmo, empezás a sumar cantidades de situaciones. Sí, sin dudas. Pero no es menor. Ese sentido, sí, me parece que complete, además de la ordenanza que se va a tratar hoy, el diputado Funes también presenta un proyecto con otros diputados en la legislatura bonaerense, y estamos hablando con algunos diputados nacionales para ver de concretar algo también a nivel nacional, porque lo merece. Felicitaciones, Rubén. Y la última que quiero preguntarte, ustedes hicieron el camino corto, el camino de montaña, ¿hay un camino directo por ruta hasta el Lago Escondido, desde la ruta de los Siete Lagos? ¿De dónde se entra? Se entra desde la ruta 40. Hay unos compañeros, Raúl, en el Foyel, que tienen un local, un parador, el viejo almacén. Lo digo porque también son compañeros que han padecido la violencia, claro, paraestatal allá, ¿no? Que está muy cerca de la entrada de Tacuifí, que es el camino en realidad en disputa, porque yendo por Tacuifí, que es el camino corto que de Lomas hicieron Néstor Nocera, Carlos Kipildor, Pamela Novillo, que son también vecinos de Lomas, que si pueden arreglar en su trabajo van a estar hoy a las 13 en el Consejo Deliberante. Si ese camino se libera, muchísimo más irían. De hecho, Hablando de esto, me he encontrado con gente que decía: yo conozco Lago Escondido. ¿Cómo fue la privatización de Lago Escondido? Hay un tal Monteros que hizo una venta fraudulenta. ¿Por qué? Porque el Estado rionegrino da, si vos desarrollás actividades, o daba, como la cesión de tierras, pero no en propiedad. Bueno, vino Lewis, puso torta y Montero le vendió lo que no era de él. Pero ese juicio está parado, porque la corporación judicial de este país sabemos cómo funciona, ¿no? Bueno, resulta que por eso el camino que gente, no sé, que hace 30 años anduvo por allá y fue, es el camino corto de Talcuifí, está ahora cerrado. Pero ese es el camino que hay que abrir para que la gente pueda ir y volver en el día y tomar mate en el lago si tiene ganas, sacar fotos y meterse, que nos metimos también. Hola. Hola. Sí. Bueno, llegamos, yo sé que es para largo este tema, para seguir hablando y tener otras precisiones. Más que nada, como te decía recién, felicitaciones por el esfuerzo, por mostrar esta cuestión de la soberanía allí en el Lago Escondido. Me parece incalculable el valor que tiene por la cuestión humana, por el esfuerzo físico, por la apuesta que hacen ideológica, ¿no? Ojalá que tengamos los argentinos esa mirada. Y hoy, como hablaba al inicio, Rubén, de Casa Tomada, este cuento de Cortázar, espero que nos demos cuenta que nos están tomando la casa y que es hora de abrir la ventana para que veamos el jardín que tenemos, ¿no? Así es, Fabián. Muchas gracias por la difusión. Hay muchos programas de periodismo en el dial, pero pocos que sean neutral y digan la verdad. ¿Por qué te vas? Periodismo independiente. ¿Por qué te vas?